Empezamos con el tiempo a esta hora en la ciudad de Valencia. 16 grados centígrados. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos hoy una máxima de 18. Bajan las temperaturas a nivel nacional. Siguiendo con más de la actualidad, miramos inmediatamente también los indicadores económicos. Atención, la bolsa, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Ayer hablábamos de que estaba 1,14. Va camino a equipararse el euro frente al dólar. En comparación con la jornada anterior, pierde un 0,16%. El petróleo se mantiene. Lo encontramos en $81.94. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.040 puntos. Sí, 9.040 puntos. En todo caso, pierde un 0,61%. Y aquí algunos titulares en materia de economía para empezar a adentrarnos en la actualidad. Las cotizaciones en España pesan menos que en la Unión Europea, pero las empresas pagan más. Continuando con más temas del día, bueno, hoy estaremos hablando acerca de la iniciativa del gobierno que ve difícil, pero no imposible, acordar la reforma laboral con la patronal tras la ruptura esta semana en el tema de las pensiones. Y atención, porque las empresas pagarán 10 euros de media y los trabajadores 2. Estamos hablando de las claves del acuerdo para garantizar las pensiones. También estaremos abordando la crisis migratoria de Bielorrusia y Polonia. Las tensiones que aumentan. Y de Bielorrusia pasaremos, o mejor dicho, de Europa pasaremos al continente americano, donde continuamos dando cuenta de las reacciones tras las protestas del 15N en Cuba. Nos vamos enterando cómo transcurrió la jornada, porque el régimen sacó a las fuerzas a las calles e impidió que se grabara, que se cubriera, se hiciera un cubrimiento periodístico. Bueno, es, repito, un recordatorio al mundo de que en Cuba continúa imperando una dictadura donde la libertad de expresión no es la excepción. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Si avanzamos en el café mañanero, de inmediato les presentamos nuestro saludo musical. Hombre, hace algunos días fue noticia unas declaraciones de Paul McCartney. Algunos les molestó. Para otros era algo ya conocida esta historia, y es en torno a la separación de John Lennon de la legendaria agrupación de Beatles o los Beatles. Decía concretamente Paul McCartney: yo no provoqué la disolución, porque en muchas ocasiones se ha culpado a McCartney de esa ruptura. Fue exactamente en una entrevista concedida al programa His Cultural Life de la BBC. El cantante, bueno, fue preguntado por su papel en la separación de la banda, a lo que airado respondió: no sigas por ahí, yo no fui quien provocó la separación. Creo que bastante contundente. Vamos a quedarnos entonces con Paul McCartney en nuestro saludo musical, y nos preparamos inmediatamente para nuestro comentario editorial, las noticias y también los segmentos del café mañanero. Afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxiety. know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Comenzamos entonces hoy el Café Mañanero con música de Paul McCartney, nuestro saludo musical, recogiendo esas declaraciones que entregaba a la televisión pública británica, negando cualquier culpabilidad en la separación de The Beatles. La música internacional que hace parte del cancionero del Café Mañanero. No voy buscando las rimas ni nada por el estilo. Pero ya que se van encontrando, pues bienvenidas. Al fin y al cabo estamos hablando de música. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, vamos inmediatamente entonces ya con nuestro comentario editorial. Buscamos en los principales temas del día la oportunidad para el análisis. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Bueno, nuestro comentario editorial tiene que ver con lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Encontramos hoy en el contexto entonces de la actualidad que la Unión Europea busca la creación de una fuerza militar propia para ese tipo de conflictos. Y es que las crisis migratorias tienen un lugar natural, las fronteras. Hace unos meses atrás, estábamos hablando de la crisis en Ceuta y Melilla, en la frontera entre Marruecos y España, o España y Marruecos. Pero el asunto en Polonia y Bielorrusia es mucho peor. Este ha sido un año de crisis migratorias. No es, evidentemente, la primera que se da precisamente en la zona ¿dónde se está presentando en estos momentos? Hablamos de Europa del Este. Debe entender la Unión Europea, en la búsqueda de una solución, que más allá de llevar un pie de fuerza a una frontera, hay un problema social de por medio, un problema humanitario, donde concretamente están siendo instrumentalizados, y esa es la peor parte de esta historia, las personas migrantes. No es solo un problema bilateral entre Polonia y Bielorrusia. Es un problema humanitario. Y Europa debe estar a la altura. Lo que pasa es que cuando se trata del tema migratorio, ya sabemos que el tema humanitario cambia de tono. Se le busca otro tipo de soluciones. Se deja en manos de países poco comprometidos con los derechos humanos. Un día Turquía, otro día Marruecos. En este caso, quieren dejar las cosas en manos del régimen bielorruso. Recordemos que allí impera una dictadura. Entonces no es un buen sitio para una persona servida. Y debe entenderlo en esa dimensión la Unión Europea. No es con un pie de fuerza que se va a anular el problema. No, es yendo al fondo de un problema humanitario. Con una población que se llama inmigración o migrantes. Bueno, es nuestro comentario del día en lo que tiene que ver con migración. Pero hay más para destacar. Al otro lado del Atlántico, ya le hemos venido contando en este espacio lo que ha pasado en las protestas del 15N que pasarán a la historia. Se vio en las calles a pocas personas porque el régimen así lo quiso. Al fin y al cabo, tiene las fuerzas, tiene las armas. El movimiento Archipiélago ha extendido hasta el 27 de noviembre las protestas contra la dictadura, de manera que esto no ha terminado. Y se equivoca la dictadura de los Castros, extendida hasta Díaz-Canel. Si con la represión el 15N va a acabar con la ilusión de los cubanos de un día encontrar la libertad. Yo pienso que se ha sembrado la semilla, hay un inconformismo, se ha despertado, se ha acordado Cuba de que es la excepción en América Latina, a grandes rasgos, donde no existe la democracia y quiere democracia Cuba. De manera que se ha sembrado la semilla y esto debe dar sus frutos. Estas protestas históricas en 63 años de dictadura deben dar sus frutos porque nada parece que va a callar a la oposición que busca la libertad, la democracia, los derechos, un cambio trascendental en el país. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Nuestro comentario editorial. En breve, un repaso entonces de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, resumen de las noticias más importantes del día. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas seguirán estudiando el conocido como semáforo COVID, que mide el nivel de riesgo de la pandemia, proponiendo una serie de recomendaciones en cada uno de los escenarios para aprobarlo próximamente. La Comisión de Salud no ha votado la actualización del documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, en el que los expertos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y a flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas. En lo que tiene que ver con inmigración, la tensión aumenta en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la que se concentran miles de migrantes provenientes de Oriente Medio con la intención de entrar en territorio polaco. Los agentes de seguridad polacos apostados al otro lado de la valla del paso fronterizo en Kuznica han usado cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud concentrada en el otro lado después de que estos les arrojaran piedras y rompieran la valla, según ha informado las autoridades polacas. De América Latina, contarles que Colombia empezó a exigir desde este martes el carnet de vacunación contra la COVID-19 para todos los mayores de edad que quieran asistir a eventos masivos como conciertos, ferias, restaurantes, bares o discotecas. Noticias que tienen que ver entonces con la actualidad nacional e internacional aquí en el Café Mañanero. Un repaso general a las noticias más importantes del día. En noticias del mundo destacamos en el día de hoy. E investigan los extraños casos de centenares de personas pinchadas con agujas en clubes nocturnos de Reino Unido. Esto está sembrando el pánico. Entre septiembre y la primera semana de noviembre se han reportado casi 300 instancias de incidentes con agujas, lo que ha desatado el miedo y una serie de boicots. ¿Por qué están pinchando? ¿Qué pasa con estas agujas en los clubes nocturnos? Los famosos clubes nocturnos de Reino Unido. Y en lo que tiene que ver con deportes, jornada de eliminatorias suramericanas, donde Argentina ha asegurado ya su billete para estar en el próximo Mundial de Fútbol. Empató con Brasil 0-0. Y aseguró su billete. Se complicó la vida Uruguay perdiendo 3-0 ante Bolivia. También cayó Chile, aunque en casa. Y bueno, ya Ecuador tiene prácticamente pie y medio en el Mundial. Ganó en condición de visitante a Chile. Colombia solo sabe empatar y así rinde poco, aunque se mantiene en zona de clasificación. Bueno, más adelante todos los detalles de la jornada de eliminatorias. Por cierto, revivió Perú, ganándole a Venezuela. Eliminatorias al Mundial de Qatar el próximo año. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos los segmentos en el Café Mañanero. Lo hacemos con la nota ecológica. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota verde del día es que Ambilab y Energy Task firmaron un convenio para impulsar lo que es el reciclaje del alumbrado público. El acuerdo tiene como objetivo asegurar el correcto y eficiente reciclado de lo que es el alumbrado a través de una metodología y procedimientos utilizados por la empresa Ambilab, que será la base para fomentar el desarrollo del hábito correcto del reciclaje en los trabajos de Energy Task. La Asociación para el Reciclaje de Residuos e Iluminación de España, gestores de proyectos de alumbrado público, firmaron así un convenio en el que se promueve el reciclaje de todas las luminarias que son sustituidas en los trabajos de los municipios. Además, Energy Task se compromete a fomentar el hábito del correcto reciclaje e implementar así requisitos legales para que la asociación en relación gestione de manera eficaz los residuos provenientes de lo que es el alumbrado público. Como bien es conocido, ese tipo de bombillas tienen que tener un tipo de reciclado muy específico, ya que los residuos de los aparatos eléctricos, para que puedan ser reciclados, tienen que tener una concesión, al igual que deben ser depositados en sitios especiales. De acuerdo con este nuevo acuerdo, en palabras de Juan Carlos Enrique, el director general de Ambilab, el alumbrado público es absolutamente fundamental para que el funcionamiento de cualquier localidad, sea grande o pequeña, funcione de manera vital, y ahora estamos haciendo que sea sostenible cuando los residuos que se generen en este ámbito serán tratados con la misma rigurosidad que los residuos de cualquier otro tipo de bombillas, lámparas o luminarias procedentes de cualquier tipo de entorno doméstico. Gracias, Carlos. A continuación, otro segmento interesante en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Se trata del primer sorbo de actualidad, como lo han escuchado, y esto implica conocer las noticias más importantes del día. Bueno, en el primer sorbo de actualidad, Hugo el Pollo Carvajal, recordemos el hombre de confianza de Hugo Chávez, detenido en España por lavado de dinero, entre otros delitos, ha declarado ante fiscales italianos sobre vínculos del chavismo con el movimiento Cinco Estrellas. El interés por interrogarlo encaja en la investigación de un presunto envío de $4 millones por valija diplomática al fundador del partido, Gianroberto Casalecchio, por medio de la delegación consular de Venezuela en Italia. Estaremos atentos entonces a estos interrogatorios para conocer la evolución del proceso y, en el fondo, pues, saber francamente qué ha pasado en esa relación entre el chavismo y el movimiento Cinco Estrellas en Italia. Primer sorbo de actualidad. Y a esta hora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, abordando todos los días la política nacional e internacional. Es un segmento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida del Fouir número 7. Es un sitio donde vamos a disfrutar gastronomía mediterránea. Y como quiera que ya estamos de cara a la temporada navideña, también es el sitio perfecto para cenas de empresa, comidas familiares, cenas familiares, bueno, también, por supuesto, el menú de Nochebuena y Nochevieja ya está a disposición de todos sus clientes. Más información en restaurantebrasasycalderos.com. A ver, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la dura represión castrista que impidió una marcha cívica en las calles de Cuba. Y es que el único objetivo del gobierno era impedir que el 15N se paseara de manera blanca y se gritara por la libertad. Pero el despliegue fue tan descomunal que parecía que estuvieran esperando una invasión de los extraterrestres. Y se consiguió en parte esa meta. No hubo grandes manifestaciones ante el temor y la represión, pero los cubanos consiguieron expresar sus deseos de otras formas, tal y como estaba planificado por la Plataforma de Acción Ciudadana Archipiélago. Fotografías, sábanas blancas y ropas del mismo color se convirtieron en la mejor herramienta para unirse al 15N. Marchar de forma multitudinaria se hizo casi imposible porque las fuerzas policiales y militares, además, unidas a ellas, las brigadas de choque de la dictadura, se distribuyeron por las principales ciudades del país, comenzando por La Habana. Y tras el bloqueo del domingo contra Junior García Aguilera, cabeza visible de Archipiélago, hasta los temidos batallones de boinas negras regresaron a las calles para asustar a los cubanos con su violencia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá los Estados Unidos seguir imponiendo sanciones a una Cuba dictatorial

atención, cambios muy interesantes en la manera de calificar. El gobierno, atención a las novedades en educación. El gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para la educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, cambios que entrarán en vigor este mismo curso, es decir, 2021-2022. El Real Decreto aprobado permitirá a los alumnos de segundo de bachillerato que obtengan el título con una asignatura en suspenso. Contempla la repetición de curso como algo excepcional y va a eliminar las pruebas de recuperación de junio y septiembre en secundaria. Son algunas de las novedades, o por lo menos las novedades más importantes que tenemos entonces en el Día del Estudiante a nivel internacional. Un saludo muy especial a todos los estudiantes. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del espectáculo. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de los memes que dejó la caída de Spotify a nivel mundial. Rod Stewart estrena su disco The Tears of Hercules. YouTube lanzará box set para el aniversario número 30 de Ocean Baby. YouTuber recreará competencias del juego del calamar. Exposición inmersiva de Bob Marley hará su inauguración en Galería de Londres. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky, recordando lo que tenemos para hoy. Vamos ya entonces a entrar en materia. Noticias entonces sobre el legendario Bob Marley. Tranquilo, no eras tú, eran ellos. Revisa los memes que dejó su caída. Durante la tarde de ayer martes, los usuarios del servicio de streaming de música y podcast Spotify reportaron en redes sociales que estaban teniendo problemas para realizar búsquedas o cargar contenido. Sin embargo, si tuviste el mismo problema, no tienes de qué preocuparte, ya que no eras el único y efectivamente la aplicación se cayó. Tal como sucede siempre con redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, siendo Twitter el que queda invicto. Y es precisamente la red social del pajarito donde surgieron grandes memes que quedarán para la historia. Por medio de redes sociales, la misma plataforma de streaming de música y podcast confirmó que había sufrido interrupciones en algunos servicios. Por ello, se encontraban revisando el problema para poder solucionarlo. Somos conscientes de algunos problemas en este momento y lo estamos revisando. Nos mantendremos informados, declaró Spotify desde su cuenta oficial de Twitter. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles acerca de qué fue lo que pasó con el servicio musical. Las intermitencias del servicio se reportaron principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y hasta el momento el servicio no se ha restablecido por completo aún. Rod Stewart estrena su disco The Tears of Hercules. Rod Stewart acaba de estrenar el disco número 32 de su carrera, en la que encontrarás canciones inéditas y versiones de otros artistas. El cantante británico Rod Stewart publicó su nuevo disco de estudio titulado The Tears of Hercules. El trabajo discográfico se trata del primero en contener canciones inéditas desde el 2013 con su álbum Time. El álbum se trata del número 32 en su discografía y posee 12 canciones que incluyen canciones del músico y covers de otros artistas como Matt Jordan, Johnny Cash y muchos más. La producción la realizó el mismo Rod Stewart junto con el apoyo del productor y tecladista Kevin Savigar, quien trabaja con el músico desde 1978. YouTube lanzará box set para el aniversario número 30 de Ocean Baby. Los irlandeses de YouTube celebrarán el aniversario número 30 de su exitoso disco Ocean Baby con una serie de reediciones y colaboraciones artísticas. Esta semana marca el aniversario número 30 del icónico álbum de YouTube Ocean Baby, y la banda estará celebrando la ocasión especial con el anuncio de reediciones del vinilo del disco. Estas serán lanzadas el próximo 19 de noviembre, mientras que un box set digital de 50 canciones será lanzado el 3 de diciembre, el cual contendrá 22 canciones que nunca han sido liberadas de manera digital.

que le fui a dejar. Presentí que no iba a haber perdón. Yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconocí. Pero su silencio se rompió. La rosa tiró y empezó a decir: uno quiere pa' que lo quiera. Estamos escuchando a Jorge Celedón, Sin Perdón, otro de sus éxitos. El próximo 26 de noviembre lo tendremos aquí en Valencia, en la sala Noches de Bohemia. Atención, todavía pueden encontrar entradas en Patacón Tostado, en la calle Albacete 21, zona Centro, zona Plaza España. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Metro Patraix, en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Y otro punto de la ciudad donde también puede adquirir las entradas es en El Cafetero, Bar El Cafetero, Bar Panadería El Cafetero, frente al puerto de Valencia, calle JJ Domenech, número 3. ¡Queda menos! Precisamente la gira de conciertos arranca este sábado. Este sábado. Esta gira le va a llevar por ciudades como Mallorca, Canarias, igualmente Pamplona, Barcelona. Esto en lo que tiene que ver con ciudades de España, pero también estará en otras ciudades europeas. Jorge Celedón, queda menos. 26 de noviembre. Aquí en Valencia. Llenaré de silencio mi soledad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos repasando la actualidad. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos. A ver qué nos dicen los periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en su portada: el repunte de los contagios impulsa el pasaporte COVID. Esquerra Republicana amenaza la ley de memoria al pedir el fin de la amnistía del año 1977. Hito del tenis femenino español. Bueno, esa final entre Muguruza en el día de ayer. La verdad es que sí, Muguruza ha vencido finalmente a Badosa. Y va a disputar, ahora sí, la final de la Copa de Maestras. Son los titulares del diario El País. El principal diario de los españoles, Carlo Angulo, ¿qué dice por su parte El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo titula: la anticorrupción pide a Arabia Saudí pruebas ante los sobornos del AVE al margen del antiguo rey emérito. Entre otros de los titulares nacionales, en Cataluña, 400 radicales de las CUP tienen en sus manos el futuro de los presupuestos. De acuerdo con las declaraciones, en el próximo Congreso se decidirá acerca de los presupuestos de los próximos años. Persiste el colapso, así es el atasco que afecta al 80% de lo que consumimos. De acuerdo con los datos, con el bloqueo que se ocurre en este momento en Reino Unido, en el mes de diciembre en España habrá escasez de ginebra y whisky. Escasez, ¿y con qué vamos a brindar? Bueno, pues avanzamos en este repaso de la prensa iberoamericana. De España damos el salto al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Seguimos entonces con la prensa latinoamericana. Abrimos el Clarín de Argentina, que trae en portada. Viene completamente deportiva la portada del principal diario de los argentinos, y no es para menos. Argentina ha clasificado al Mundial luego de empatar con Brasil. Argentina no pudo con Brasil, pero ya está en Qatar. En otros titulares, premio para los intendentes. Buscan un atajo legal que puedan ser elegidos. Para que puedan ser reelegidos sería en este caso. Y extienden las sesiones extraordinarias del Congreso y quieren aprobar ahora el 116 NDU. Es la portada del diario El Clarín de Argentina. El diario El Mercurio de Chile titula que el Senado rechaza la acusación de la oposición que pretendía destituir al presidente Sebastián Piñera. En los deportes, la fatídica noche en el que La Roja termina cayendo por un 2-0 para Ecuador rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que en internacionales se resalta el titular de que Pfizer permitirá que otros fabricantes produzcan su píldora en contra de la COVID-19. El tiempo de Colombia. El comercio jalonó el crecimiento del tercer trimestre de 2021. Según el DANE, el Producto Interior Bruto creció 13,2% en julio a septiembre y en lo corrido del año un 10,3%. También trae en portada las cuentas de Colombia para clasificar al Mundial de Qatar. ¿Le alcanzará?, se pregunta el principal diario de los colombianos. El equipo, gracias a marcadores ajenos, se metió en zona de clasificación directa a Qatar 2022. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Perú cada vez más cerca de cumplir el sueño de clasificar a dos mundiales de forma consecutiva. Este es el titular principal, mientras que en la política, la Contraloría indagará sobre la designación del coronel Eduardo Pérez como el nuevo asesor del presidente Castillo, mientras que entre otros titulares en internacionales, Marvel el día de ayer estrenó el más reciente adelanto de su nueva película Spider-Man No Way Home, que llegará a los cines de todo el mundo en diciembre de este año. Continuamos con el diario El Expreso de Ecuador. El director de Expol apunta más arriba y a más fondos. Es el tema que trae en portada, pero la fotografía que ilustra no puede ser otra. Puntos y honra. La cosecha en Chile, en referencia al triunfo de la selección ecuatoriana ante Chile 0-2. Por su parte, la prensa de Nicaragua continúa al respecto a la crisis que el régimen de Ortega está teniendo con las aerolíneas estadounidenses, que se extiende y se agravará en el año 2022. Hasta ahora, Nicaragua es el único país de Centroamérica que no cuenta con una aerolínea de los Estados Unidos debido a la nueva situación de bloqueo en el que el presidente Joe Biden suspendió el ingreso de cualquier tipo de aerolínea proveniente del país centroamericano. Entre otros de los titulares, Daniel Ortega afirma que quiere sacar a Nicaragua de la OEA, así como hizo Nicolás Maduro con Venezuela en el año 2017. El Caribe de la República Dominicana titula: El gobierno anticipa mayores recaudaciones. Por otra parte, el 32% de las mujeres cree que debe obedecer al esposo. Esto en la República Dominicana. El portal del Nacional de Venezuela titula que condenaron a 6 meses de cárcel al exprofesor de Miami, que era quien lavaba el dinero de Alex Saab. Entre otros de los titulares, España ocultó a Estados Unidos datos claves al momento de haber arrestado a Hugo el Pollo Carvajal. Mientras que, entre otro de los titulares internacionales, Europa vuelve poco a poco a las restricciones luego de que se presente una nueva ola de coronavirus que ha encendido las alarmas en países como Alemania y los Países Bajos, en los que la incidencia cada vez va en aumento hasta ser de un riesgo alto. El Correo de Bolivia destaca hoy: con polémica, diputados abroga la ley 1386 y la pasa al Senado. Más titulares. Bolivia sueña tras vencer a Uruguay. Y es verdad. La selección boliviana goleó a Uruguay 3-0. Estamos dando cuenta de los resultados de la jornada de eliminatorias. Por su parte, el diario El Universal de México titula: se rompe un nuevo récord en subasta de la artista mexicana Frida Kahlo a nivel latinoamericano luego de que pagasen 34.9 millones de dólares por un autorretrato de Frida. Entre otro de los titulares, la Cámara de Diputados recibirá el nombramiento de Pablo Gómez como el nuevo titular del correspondiente a la solicitud de la Cámara de Hacienda para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Donde evidentemente la jornada de eliminatorias o clasificación para el Mundial de Qatar aparece en las portadas. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde anoche vimos sorprendentes resultados. Goleada tremenda de Bolivia sobre Uruguay 3-0. Necesita renovar urgentemente plantilla Uruguay. Y el empate de Colombia-Paraguay, donde en el Metropolitano parecía que Colombia tenía lo suficiente para llevarse ese partido. Pero no entran los goles. Es increíble que los goles se hagan aquí en Europa por parte de los jugadores de la selección y allí en Barranquilla no entren. Y prácticamente tiene asegurada la clasificación Brasil, Argentina y Ecuador. En enero tendrán que darlo todo para pelear el cuarto y la quinta posición, porque las diferencias de puntos son mínimas. Y las eliminatorias europeas, donde hemos visto un sorpresón, Noruega queda por fuera y un nombre grande del fútbol mundial, Haaland, no estará en el Mundial de Qatar. Y los Juegos Panamericanos Juveniles en Colombia, que arrancan hoy moviendo su famosa antorcha. Y Garbiñe Muguruza, que ha estado imponente en el WTA Finals, venciendo a su compatriota Paula Badosa. Y España, en la sub-21, cae ante Rusia y tendrá que darlo todo para clasificarse para Europa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Bueno, Ecuador anda muy bien, pero todavía no tiene asegurada la clasificación. De hecho, hay una cantidad de equipos. Está con vida, por supuesto, Colombia y Perú, que ocupan el cuarto y quinto puesto. Ecuador es tercero, con 23 puntos en estos momentos. Y está con vida también Bolivia. Está con vida, por supuesto, Uruguay, que tiene 16 puntos. El propio Paraguay. No, hay muchas selecciones todavía con vida, Adolfo. Eso sí, Ecuador tiene pie y medio ya en el Mundial de Qatar. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, las entrevistas y mucho más. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. ¿Qué hubo, mi hija? Tengo unas ganas de comer algo bien rico. ¿Qué sitio me recomendás? Pues Pancacho Panadería, Restaurante Bar. ¿Pancacho Panadería? Sí, hay cosas deliciosas. Patacón Burger, más de 10 estilos de arepas, patacón pisao, picadas, chorizo santarrosano, empanadas colombianas y argentinas, platos a la carta, bandeja paisa, arroz con pollo y una amplia variedad en tapas, batidos tropicales, productos latinos y su panadería latina. Además, servicio de terraza. ¡Qué rico! Pues para allá me voy. ¿Y dónde queda? Calle Pintor Vilar 1, frente a el ambulatorio de Alboraya. Abren todos los días de 8 al cierre. Pancacho Panadería, Restaurante Bar, algo más que pan. Nairobi Lounge, el sitio más exclusivo y elegante de Valencia. Nairobi Lounge, un concepto diferente. Ven a disfrutar de cenas con espectáculo, la mejor música y ahora los domingos, gastronomía colombiana. Con el estilo único de Nairobi Lounge. Ubicado en la calle Salamanca 33. Reservas al 601-146-373.

no dice me van a arreglar, es que yo me voy a permitir un regalo. Uno también se regala cosas. Podríamos decir de otra manera, que si nadie me regala, pues yo me regalo. Una forma de autocomplacerse. Bien, es que estamos en ya en la recta final del año. Aparece Navidad, aparecen los gestos nobles, sensibles. Y es propio de un artista como Marc Anthony. Al final no es tanto el número de fans, sino cómo se comporta un artista con ellos. Marc Anthony no ha tenido dudas cuando ha aparecido en su fila. Oye bien, una señora de 95 años, Carlo Angulo, 95 años, que admira por supuesto al cantante neoyorquino de origen puertorriqueño y ha hecho que se suba al escenario y que baile con él. Cumpliéndole el sueño. Sí, haciéndole el sueño. O sea, estamos aprendiendo que nunca es tarde para cumplir tus sueños. ¿Cuánto era que tenía la señora? 95 años. A los 95 años logró bailar con Marc Anthony. La verdad es que un logro interesante. De esas cosas que vienen como regalo en nuestras vidas, ¿no? Momentos especiales. Y además de Marc Anthony, que es un artista, si bien es cierto, de alma noble, también es un artista que le gusta guardar la distancia, ¿no? Bueno, la señora estoy viendo aquí que sobrevivió al huracán María, sobrevivió al COVID. Pues, y de una manera, un regalo por tanta resistencia es bailar con Marc Anthony. Cumplir su sueño. Eso. No dicen el nombre. No, sí, se llama... No, se llama Fela. Fela, la señora. Fela. Fue al concierto con su nieta linda, Cristina. Bueno, qué bien, qué momento. Momento agradable que encontramos en el contexto de la música, las noticias de la música con Marc Anthony. Y esta canción que ya corresponde al cancionero navideño. Me voy a regalar. Y yo me voy a regalar, pues, una deliciosa empanada o todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos y, por qué no, un delicioso jugo de frutas tropicales en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. A propósito, por estos días, las entradas para el concierto de Jorge Celedón se pueden encontrar en este lugar. Don Arepo, no lo olvides, Metro Patrais, calle Escultor Vicente Rodilla. Bien, continuamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. La Navidad se siente en Latinos FM. Ya lo escucharon, la Navidad está tocando la puerta y aparece también en las promociones de Latinos FM. Vamos entonces, Carlos, con lo más comentado en las redes sociales. Los usuarios de redes como Twitter e Instagram, lo que está haciendo tendencia a esta hora se encuentra el hashtag de Spider-Man No Way Home. Luego de que en horas de la madrugada, específicamente a las 4 de la mañana aquí en España, Marvel y Sony presentaron el segundo adelanto de la nueva película de la trilogía de Tom Holland de Spider-Man, o Spider-Man aquí en España, en el que se dio a conocer que los villanos de las antiguas franquicias de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield efectivamente están de regreso. De acuerdo con la trama, el Doctor Strange ha abierto un portal en el que los antiguos enemigos del Hombre Araña de otros universos, que ya estaban fallecidos, han vuelto y ahora la única manera de salvar al mundo está en manos del Peter Parker de Tom Holland. El Spider-Man de No Way Home, esta película se estrena en los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre de este año 2021. Entre otras de las tendencias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está haciendo tendencia luego de que se diese cuenta de que cambió el color de la bandera de Francia. Macron cambió el azul cobalto de la Unión Europea, que llevaba la bandera de Francia desde hace bastantes años, para el azul marino histórico que mantenía la bandera desde antes de 1976. Este azul es un guiño a la Revolución y a la República, de acuerdo con esto, y ya se han cambiado en los sitios oficiales. Francia ha vuelto oficialmente a su antigua bandera, ha cambiado el azul cobalto por un azul marino muy oscuro. Entre otro de los nombres más comentados, Emma Stone está siendo comentado por los usuarios. Al igual que en el fútbol, Uruguay cayó ante Bolivia y complica su pase al Mundial de Qatar 2022. Entre las tendencias del día está el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag 20 años de Harry Potter, luego de que se diese a conocer el día de ayer a través de la plataforma de HBO Max que en el próximo 1 de enero del año 2022, el elenco original de la primera cinta de Harry Potter y la Piedra Filosofal se reunirá en un especial llamado La Vuelta Hogwarts para celebrar los 20 años de la primera película de la franquicia mágica escrita por J.K. Rowling. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y también vamos con repaso a las cosas que nos deja el fin de semana, nuestras conversaciones con los artistas. Hablamos con el Morre Romero, que nos presenta una producción discográfica donde destaca la participación de la mujer. Se trata de una producción vallenata. Lo que hace en este caso es convidar voces masculinas del vallenato ya reconocidas con nuevas figuras del canto vallenato, como es el caso de Ana del Castillo, interpretando la canción Te Quiero Igual Que Ayer. Te quiero igual, Ana, y no será un poco más que ayer. Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca y esa tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos y hoy soy el licor que se escapó de una botella. Dícese de canto uno más de mis silencios para decirte que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel. Hablamos precisamente con el Morre Romero sobre esta producción discográfica que presenta bajo el sello Codiscos. Y esto nos comentó el músico. Teníamos algún inconveniente. Ahí estábamos escuchando al Morre Romero hablándonos acerca de esta producción discográfica. Bueno, Vallenato Apasionado es una producción que la hicimos con el sello Codisco, con mi hijo José Rafael y con 22 cantantes que gracias a Dios hicieron partícipe en este trabajo y contento porque logramos reunirnos en plena pandemia y gracias a Dios pues se dieron las cosas y que está gustando, que es lo más importante. Sí, claro que sí, retomar ese vallenato romántico, ese vallenato que nunca ha dejado de gustar, ese vallenato que siempre está en el corazón de la gente y para nosotros es de gran importancia de que estos cantantes que ahorita están pasando por buenos momentos también hagan parte de este álbum porque en la voz de ellos se oye muy bien ese vallenato y pues quisimos hacer algo como lo hacíamos con Binomio, con Yanka, con Jorito y gracias a Dios así nos salieron las cosas y todos pues contentos con la interpretación que hicieron. Bueno, el propio Morre Romero hablándonos acerca de esta interesante producción discográfica. Continuamos en el Café Mañanero, ya viene Rance Lavata que nos trae noticias precisamente del mundo del espectáculo. Más adelante Carlo Angulo nos traerá también el personaje del día. El cierre, como es costumbre en el Café Mañanero, es con deportes. De manera que vamos a darle continuidad a nuestro programa. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Oigan bien, Restaurante Yacaré tiene novedades en su carta. Ahora menú con barra libre por solo 20 euros. ¿Qué te parece, Carlo Angulo? Menú con barra libre. Tú sabes cómo son los platos en Restaurante Yacaré. Es una experiencia gastronómica inolvidable, ¿eh? Sin duda alguna, aparte es un menú que tiene una facilidad que no es que lo encuentres en cualquier parte. No, señor. Estamos hablando... Es único. Exactamente. Especialidades con una carta muy maravillosa, un ambiente espectacular, en una zona muy céntrica y ahora con la facilidad de que, imagínate, vas a comer con una comida de primera calidad y aparte, barra libre. Barra libre. Ah. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya les decía entonces con el apartado del entretenimiento que corre a cargo de Rance Lavata. El Café Mañanero es entretenimiento. Esa rance la bata, entonces a quien damos los buenos días en este apartado de La Farándula. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Los comentarios de farándula y entretenimiento llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, centro de belleza integral en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos sí que son los verdaderos expertos en belleza estética y cuidado del cabello. No se olviden que mañana, jueves 18 de noviembre, tendremos en vivo, en directo desde Las Vegas, los Grammy Latinos. Y para la ocasión extienden su lista: Anitta, Carliños Brown, Pedro Capó, Farina, Julia B, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Diego Torres son las últimas incorporaciones a la lista de artistas que actuarán la noche de mañana en los Grammy Latinos, que se celebrarán desde Las Vegas. La fiesta de la música latina por todo lo alto, no se la pierdan. Recuerden que Pasión de Gavilanes está de regreso con su segunda parte después de tantos años de espera. Bueno, aquí la noticia es que por poco nos quedamos sin uno de los tres hermanos Reyes. ¿Por qué? Porque Michelle Brown estaba dudando si regresar o no a esta franquicia. Primero lo negó, alegando que tenía otros proyectos y que había cerrado ese ciclo. Luego dejó abierta la posibilidad y ahora confirma que sí será parte de la tan esperada segunda parte de la exitosa telenovela colombiana Pasión de Gavilanes. Esto fue a través de su cuenta de Instagram, la vía por donde Dana García, la actriz encargada de darle vida a Norma Elizondo en la historia, entregó la noticia de que el argentino los estará acompañando en estos nuevos rodajes. Bueno, sus palabras fueron: "Sí va a estar, Michelle, sí va a estar, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él", aseveró García, contenta por el regreso de su compañero, que por cierto comparte protagónico con ella. ¡Qué bien, señores! Pasión de Gavilán está de regreso para satisfacer esa gran fanaticada que estaba años a la espera de una segunda parte. Pasión de Gavilanes. Una novela de época, pero con mucho estilo, porque sí, se mantiene actual, como los cortes de pelo del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Recuerden, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con lo mejor en cuanto a cortes de pelo. Recuerden que el Chamo Andrés está también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Al igual que Barbonao, con su amplia carta de gastronomía latinoamericana y mediterránea en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza. Allí te espera Paula con un servicio personalizado, porque Barbonao, los dominicanos de Barbonao sí que saben del sabor de lo bueno. Y los que sí saben de actualidad, noticias de farándula, espectáculo y del mundo, pero sobre todo también de cine y información deportiva, son los amigos de El Café Mañanero. Nosotros estamos activos 24 horas en Instagram. Recuerden, arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Mañana es jueves, jueves del recuerdo, jueves de TBT. Así que prepara tu foto y compártela con nosotros en Instagram. Aquella foto de cuando eras pequeño, o quizás cuando eras adolescente, o algún vídeo de la primera vez que cantaste en público. Bueno, lo que sea es válido, lo importante que sea TBT. Te esperamos aquí en el Café Mañanero y en la más popular, Latinos 107.9 FM. Gracias, Ransel. A ver si un día nos da una lección de eso del TBT, Carlos Angulo, que se ha puesto de moda en las redes sociales. Y que bueno, consiste, tengo entendido, que es publicar una fotografía antigua, ¿no? Efectivamente, el hashtag viene de la palabra en inglés Throwback Thursday, como el jueves de, justamente, jueves del recuerdo. El TBT viene por esas siglas, Throwback Thursday, TBT,

Bueno, Carlos Angulo, vamos ya con el personaje del día. La gente está esperando, quieren saber quién se destaca hoy en este segmento que tú has bautizado como clásico del café mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Elon Musk, luego de que el multimillonario fundador de Tesla y de la compañía espacial SpaceX anunciase que junto con Brasil buscan un acuerdo para poder llevar internet a lo que es la Amazonía remota. El gobierno de Brasil está analizando un acuerdo con el magnate estadounidense Elon Musk para poder llevar internet a las zonas remotas de la Amazonía gracias al sistema de satélites Starlink, de acuerdo a como se informó el día de ayer, de acuerdo con las fuentes oficiales de Brasil. La iniciativa fue analizada en Austin, Texas, por el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, y junto a Elon Musk y su equipo, para que el sistema de Starlink, una constelación de miles de satélites de órbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha, permita lograr el acceso de internet en las zonas del Amazonas, en las que se encuentra más remota y alejadas del resto de la civilización. Con esta medida, Brasil permitiría llevar internet a las zonas más remotas de los pueblos pequeños y así lograr unas comunicaciones más efectivas, y sería la primera vez que se realice este tipo de proyecto en toda Latinoamérica. El personaje del día en el café mañanero. Nos aprestamos ya en breve a ofrecerles Latino Deportes. Pero antes, una invitación muy especial a un lugar aquí en Valencia. Estamos hablando de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Rindo de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, gastronomía colombiana, menú diario. A partir del mediodía y hasta la medianoche, Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas. Tropicalísima. Bueno, nos vamos preparando entonces para la Navidad, la fiesta de fin de año. Y tenemos también un cancionero. Sí. Cancionero, canciones que no te pueden faltar para esta época. De hecho, sí, una de las cosas positivas que tiene la Navidad es que es una de las épocas, si no es la época más alegre del año. Cantando a todo nos va a alegrar, con muchas menos recuerdan, y el más remoto rincón se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción le decíamos feliz año, la orquesta de Willy Colón. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el Ibarito cantando aire de felicidad. ¡Lola! Así les estamos presentando nuestro saludo de fin de año. Que sepan que aquí van a tener un cancionero alusivo a el mes de diciembre, o mejor dicho, esta linda época, la Navidad. La compañía del café mañanero, con buena música y mucha tradición. Es lo que nos espera entonces este fin de año en Latinos FM, en particular en este espacio. Es un placer compartirlo. Pero viene la información deportiva. Un Y atención a un sitio que aquí en Valencia se está preparando con todo para celebrar el mes de diciembre. Añoranzas Bar en La Paz, Honduras, número 26. Te esperamos allí precisamente con todo el ambiente navideño. Tú eliges la música. A ti te complacemos. Un sitio agradable, muy confortable. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, ya ha recuperado su horario. Añoranzas Bar, abierto todos los días. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad deportiva comienza con las eliminatorias suramericanas. Esta madrugada hemos tenido una jornada emocionante. Cambios en la tabla de clasificación. Algunos equipos fuertes da la sensación de que se han quedado estancados, no se le dan los resultados, vienen de más a menos y otros todo lo contrario. En algún momento escuché, los que van delante no van muy lejos y los que vienen atrás apuran. Eso está pasando en las eliminatorias suramericanas, a excepción de los dos grandes, Brasil y Argentina, que ya están clasificados para el Mundial de Qatar. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información, pero antes les presento nuestro patrocinador, House and Express, la inmobiliaria que ya está en el mercado valenciano, haciendo en realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia. House and Express, alquileres, traspasos, también reformas, seguros. House and Express. Más información en houseandexpress.com. Este segmento llega también con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante, Restaurante Mediterráneo. A propósito, ya hay que hacer la reserva para la cena de Nochebuena y Nochevieja. O bueno, para esa cena de Navidad, esa cena de empresa, esa cena familiar, la comida también. Brasas y Calderos Restaurante, el lugar ideal para celebraciones. Entramos en materia. Repito, las eliminatorias para el Mundial de Qatar aparecen en portada y esta vez Adolfo Jiménez del Río. Abrimos con el apartado latinoamericano. Sí, con el apartado latinoamericano, Adolfo, empezamos este repaso de la actualidad deportiva, o mejor dicho, de las eliminatorias rumbo a Qatar. Anoche vimos sorprendentes resultados, Jorge, en las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, comenzando con la goleada de Bolivia sobre Uruguay, 3-0. Sorprendente para el mundo del fútbol, por la tradición, por los jugadores que tiene Uruguay, y quizá que eso sí es el toque de atención para su renovación. Y el resultado de Colombia sobre Paraguay, 0-0. Es increíble que jugadores que hacen goles en Europa no los hagan con su selección. Increíble la posición que ahora encuentran en la cuarta, una lucha impresionante por ella, porque vemos que los resultados de anoche dan opción a que lo que continúa en enero en estas eliminatorias puede ser a muerte para obtener esa cuarta posición. Otro resultado que quizá nos sorprendió fue el de Argentina-Brasil, 0-0. Prácticamente no se hicieron daño los dos equipos, jugaron al empate, y es que prácticamente tienen la clasificación asegurada. Lo mismo que Ecuador, que venció a Chile 0-2. Una sorprendente también para Chile, que parecía que estaba resurgiendo en las cenizas y que estaría en la pelea de esta cuarta posición. La cuarta posición que tiene ahora Colombia en esa clasificación general, pero que deberá defenderla con uñas y dientes si quiere mantenerla hasta el final de estas eliminatorias. Por lo pronto también el partido de Venezuela, que cayó en su casa 1-2 pero que mereció quizá el empate, un empate que tuvo en los pies de Machís cuando se cobró el penalti. Esperemos a enero para ver cómo queda la lucha por esa cuarta posición y la quinta, la del repechaje. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, corresponde un análisis a lo que ha pasado. El partido más importante, podríamos decir, a grosso modo y visto desde el contexto internacional, era el Argentina-Brasil. Pero ya les decíamos ayer que era más el encuentro del clásico de dos grandes, mejor dicho, los dos equipos más grandes de la región. Y porque ya estaba, de cara a los intereses de Brasil, ya Brasil estaba clasificado y Argentina, con un 98% de la tarea hecha, necesitaba de un empate y que se dieran algún que otro resultado, por ejemplo, el triunfo de Ecuador, y eso ocurrió, o que Uruguay no ganara o Colombia no ganara, y eso se dio. Y ya Argentina está clasificada, Adolfo, no es prácticamente clasificada, ya está Brasil y Argentina clasificados para Qatar. ¿Qué ocurre? Vamos entonces precisamente con la tabla de clasificación, repasando lo que ocurrió en el día de ayer, y así vamos analizando selección por selección. Y bueno, encontramos un resultado sorprendente, el triunfo de Ecuador ante Chile. Chile venía de menos a más. Venía de ganarle a Paraguay en condición de visitante y se esperaba una buena actuación de la Austral. Pero no. Bien temprano Ecuador se fue arriba en el marcador, expulsión de Arturo Vidal y se complicó el partido por completo. Y ya lo que ocurrió de ahí en adelante fue el remate por parte de Ecuador, que terminó ganando 0-2. Los goles precisamente de Ecuador fueron obra de Estupiñán, que juega aquí en el Villarreal. Y ya cuando estaba concluyendo el partido, marcó Caicedo. La roja Arturo Vidal fue en el minuto 13, por eso solo les decía, comenzando el partido. ¿Qué ocurre? Que Ecuador ya tiene 23 puntos. Sólido en la clasificación, muy sólido. Y recordemos que clasifican los cuatro primeros al Mundial directamente y el quinto va a la repesca. Otro resultado sorprendente fue el de la goleada de Bolivia a Uruguay. Uruguay que viene de más a menos. Hay dos equipos que andan mal de los que están en zona de clasificación y es Uruguay y Colombia. Destacando a algunos equipos como es el caso de Perú e incluso el mismo Chile que venían de menos a más. Pues lo cierto es que en la altura de La Paz, allá donde temen muchos equipos jugar, pero no vamos a culpar aquí a la altura porque ya Uruguay venía haciendo las cosas mal. Entonces, pierde en el minuto 30, abre el marcador Arce, y no es el presidente. Arce, luego el goleador Martins, ¿sí? En el primer tiempo ya estaba perdiendo Uruguay 2-0, los primeros 45 minutos. Esto demuestra que es un equipo que trae una falencia, viene arrastrando unas falencias. Incluso el técnico estuvo en la cuerda floja y yo creo que este es el debate central. Si debe continuar el maestro Tavares al frente de la selección, se requiere ya de un cambio. Yo creo que todavía está a tiempo. Hay quienes dicen que a estas alturas ya no se debe cambiar el técnico. Yo pienso que sí, hay veces los técnicos dan un revulsivo a los equipos y aquí no se perdería nada, teniendo en cuenta que ya hay mucho perdido, ¿no? Yo pienso que convendría, pero lo cierto es que el maestro Tavares tiene una simpatía en Uruguay, no solamente porque ha llevado al equipo varias veces a los mundiales, sino también incluso los jugadores, es decir, la plantilla confía en él, lo quieren. Y más allá de lo que comenta la prensa, no parece que vaya a haber un cambio en el banquillo de la selección charrúa. Pero está muy comprometida la clasificación porque ya Uruguay, aunque tiene 16 puntos, los mismos de Perú, aparece ya en la sexta posición. Sexta posición, estoy viendo aquí. No, en la séptima, con los mismos puntos de Chile. Y ahí Bolivia pisándole los talones, con 15. Bueno, otro equipo que, repito, viene haciendo las cosas que no termina de arrancar es Colombia. Tiene grandes goleadores, efectivamente, pero algo pasa. Yo a veces veo el equipo, y me perdonan el término, un poco empanado, como que le cuesta. No sé si es que no interpretan las ideas del profesor Rueda, pero algo, es decir, ayer a propósito jugó James Rodríguez, volvió a ser titular. A mi modo de ver, aunque no está en su mejor nivel, hizo un buen partido. El jugador más destacado fue Luis Díaz. No lo sacó Reinaldo Rueda porque se le ha dado por sacarlo, su mejor jugador, el jugador más en forma. Y la verdad es que alcanzó a inquietar mucho al equipo rival, pero no suficiente como para anotar. No fluye el juego de ataque en la selección Colombia. Está bien en defensa y prueba de ello es que en los creo que 4 o 5 últimos partidos solamente le han marcado un gol, que fue el gol que le marcó Brasil. Entonces quiere decir que tiene una defensa sólida. Pero esa fortaleza en la defensa no la tiene en el ataque. Tiene grandes goleadores, pero no marcan. Y es que se llega muy poco. En este partido, concretamente en Uruguay, se llegó muy poco. De manera que tiene el profesor Reinaldo Rueda mucha tarea por delante. ¿Cómo superar esa crisis de gol en la que ha entrado la selección? ¿Aparecerán en algún momento los goles? Tendrán que aparecer, ¿no? Pero está en esa situación y así, pues, no se gana. Tampoco se pierde. Bueno, ante Brasil se perdió. Pero de los 5 o 6 compromisos, empates, así rinde muy poco. Y se ha desaprovechado una linda oportunidad, porque si Colombia lo hubiera ganado a Uruguay, estaría perfectamente ya con 19 puntos, ¿no? Hombre, la verdad es que habría rendido bastante en la clasificación. Está cuarto, no está mal. Y eso es lo sorprendente y esa es la muy buena noticia. Da la sensación que los demás equipos jugaran para Colombia. ¿Ya? Alguien me decía, pero es que no hace falta que gane si los demás equipos juegan para Colombia. Bueno, vamos a ver hasta dónde dura esta gracia. El caso es que en los próximos compromisos tendrá que ganar. Tendrán que aparecer en algún momento los goles, porque tiene jugadores de calidad. Incluso yo me atrevería a decir que Colombia tiene, del medio campo hacia arriba, tiene mejores jugadores que del medio campo hacia atrás. Y mire que se está haciendo fuerte precisamente en la zona que podríamos considerar menos pesada. Y bueno, ¿qué decir de Bolivia? Bolivia no está muerta. Miren que ha resurgido el equipo, venía de perder ante Ecuador. Ojo, Ecuador le ganó por la mínima diferencia. Por la mínima diferencia el partido anterior. De manera que lo hecho esta madrugada ante Uruguay no es nada sorprendente. No, madrugada no, noche, porque el partido se jugó un poco más temprano, abría la jornada. Y bueno, ahí tiene las opciones, tiene 15 puntos en la tabla de clasificación, está en estos momentos Bolivia octava, pero cualquier traspié, cualquier espabilada que den los equipos que están ahí en zona de clasificación, bien sea Uruguay, Chile, Perú y por qué no Colombia, pues perfectamente puede meterse en zona de clasificación. El sueño está intacto. Incluso todavía Paraguay, que tiene 13 puntos. La que está ya eliminada es Venezuela. Venezuela definitivamente este año no se parece a la de otros tiempos. La clasificación entonces, en primero Brasil, 35 puntos, segundo Argentina, 29, tercero Ecuador, 23, cuarto Colombia, 17, quinto Perú también con 17. Ahí están los equipos que clasificaron al Mundial de Rusia, ¿verdad? Sí, al Mundial de Rusia. Bueno, falta Uruguay. Uruguay que sí clasificó, claro. Bien. Y continuando con la tabla de clasificación, bueno, pues Chile cae a la sexta posición con 16 puntos. Tiene un menos uno. Uruguay, 16. Octavo Bolivia, ya les decía, con 15. Noveno Paraguay con 13. Mire que todavía Paraguay tiene opciones de clasificar. De 5 que podrían ir perfectamente al Mundial, 9, 2 ya están asegurados y 7 equipos más están luchando ahí por lograr ese cupo. Bien, es lo que hemos entonces tenido en esta jornada de eliminatorias. Vamos a escuchar al profesor Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, que ya se le están acabando los argumentos. No encuentra dónde poner la cara, porque el equipo no encuentra la red. ¿Qué hacer mirando hacia el futuro? Porque se viene un partido ante Perú que definirá la clasificación a Qatar. Buenas noches, Fabio. Un saludo para usted y para todos los demás. Bueno, creo que todos estamos dolidos con este resultado, por lo que se hizo en la cancha. Quizás sin la claridad suficiente para esa finalización. Eso estábamos ahora en la evaluación con el grupo, que nos faltó ese último pase y tener la fortuna de emboquillar. Y yo creo que en la medida en que quizás podamos hacer ese gol en los primeros minutos de un partido, el primer tiempo, se podrá ver un mejor juego, ¿no? Hoy se hicieron todas las variantes posibles. Creo que lo importante es hacer ese lavado y que nosotros tomemos la confianza, porque va a venir un juego muy difícil acá en calidad de local y va a ser determinante. Retomar la confianza, lo que se tiene, la convicción de lo que se hace y lograr descifrar esos partidos que nos brinden la oportunidad de sumar lo que queremos y lo que creo que Colombia se ha brindado para lograr. Bueno, ahí está el profesor Reinaldo Rueda. Sé que está preocupado, lógicamente, porque su equipo no encuentra el gol. Vamos a ver si para entonces ya está recuperado Radamel Falcao García y le puede aportar. Sí, preocupación porque no marcan, pero también ya muchos equipos desearían estar en la posición de Colombia, en zona de clasificación. Cuarto y clasificando directamente. Bien. Lo importante al fin y al cabo son los resultados. ¿Dónde te encuentras? Vamos a escuchar al profesor Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, que logró un importante resultado. Vaya, vaya campaña la de Ecuador. Y eso que ha recibido muchas críticas por parte de la prensa ecuatoriana. Bueno, yo creo que con el triunfo de ayer queda atrás en cualquier crítica. Y eso se nota en cancha. Anímicamente, ellos me decían, profe, estábamos convencidos que hoy ganábamos el partido, porque son cosas que uno las vive permanentemente en el día a día. Tal vez la gente de afuera no tiene esa posibilidad de estar en el día a día, pero el grupo está muy fuerte, está muy bien, está muy convencido. Más allá de cuestionamientos, más allá de cosas que siempre pasan, como pasan en todas las elecciones, tenemos la fortaleza, a pesar de tener un plantel muy joven, porque tenemos uno de los planteles, no tengo duda, que es el plantel más joven de todas las eliminatorias. Tenemos la capacidad de tener fortaleza para soportar todo tipo de críticas, de cuestionamientos, de tela de juicio, como nos han puesto en todo este tiempo. Por suerte los jugadores están fuertes, también anímicamente, y estamos mirando más allá, porque nuestro sueño nos hace mirar más allá y no quedar en las bajezas, que lo único que hacen es condicionarnos el camino. Por eso, más allá de que teníamos a uno de los rivales más difíciles para poder enfrentar, que tenía mundiales jugados, que yo lo vi jugar en la final de la Copa Confederaciones con Alemania, que ganó dos Copas Américas y las vi, la de Chile y la de Estados Unidos. Un proceso de jugadores con mucha experiencia. Y que ojalá el fútbol ecuatoriano también le robe esas buenas cosas que tiene esta selección chilena de esa templanza, esa hombría de no entregarse nunca, porque creo que si estos chicos van aprendiendo de estas batallas y le suman a todo lo que son las condiciones físicas y las condiciones técnicas que tienen, Ecuador puede estar en los umbrales de poder formar una buena selección. Las declaraciones de Gustavo Alfaro, repito, entrenador argentino al servicio de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos entonces con lo que ha pasado ya en Europa. Adolfo Jiménez del Río, resumen de las eliminatorias de la zona europea. Y anoche terminó la última jornada de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022. Y con un sorpresón gigante ha quedado por fuera la selección noruega y por ende el gran jugador europeo, Haaland. Y esto es una gran noticia, ya que Haaland aspiraba a estar en el Mundial de Qatar 2022. Pero al haber perdido ante Holanda anoche, queda por fuera y teniendo únicamente 18 puntos y la tercera posición. La segunda posición en el grupo G ha sido de Turquía, que tiene 21 puntos por debajo de Holanda con 23 puntos. Una Turquía que venció a Montenegro y logró esa segunda posición que le da opción de estar en los play-offs. Eso en el grupo G. Por el grupo F, Dinamarca quedó con 27 puntos, seguido de Escocia con 23. En el grupo E, Bélgica primera. Todos los primeros sabemos que van directamente al Mundial de Qatar 2022. Y repetimos, grupo E, Bélgica primero, segundo Gales. En el grupo D, Francia, que con dos goles, uno de Karim Benzema y otro de Kylian Mbappé, lograron ayer mantener los 18 puntos y la primera posición. Segundo, Ucrania en el grupo D. En el grupo C, Suiza es la primera de grupo con 18 puntos e Italia tendrá que irse a los repechajes en la segunda posición. En el grupo B, España ya está clasificada directamente y Suecia a los repechajes. En el grupo A, Serbia le quitó la opción a Portugal de estar directamente en el Mundial. Una Portugal que con Cristiano Ronaldo tratará en los playoffs llegar a este Mundial. Serbia ha sido celebrada con bombos y platillos su clasificación directa. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora cerrando ya con tenis. Garbiñe Muguruza, que dejó prácticamente a su compatriota en el camino en el torneo Maestras. Tremendo partidazo protagonizaron Jorge anoche en el tenis mundial femenino Garbiñe Muguruza, la hispano-venezolana que se enfrentaba a la española Paula Badosa. Impresionante encuentro, y es que en esa semifinal Garbiñe Muguruza ha demostrado superioridad manifiesta y ha cuajado un tramo final de temporada imponente y tratará de lograr lo más grande, derribar esa barrera que ha tenido el tenis español y quizás lograr su primera corona en la WTA Finals. Una WTA Finals en las cuales Garbiñe Muguruza, con la victoria anoche sobre Paula Badosa 3-6-3-6, demuestra que puede hacer historia en el Master de Guadalajara y que estará ya en esa gran final tratando de sacar adelante un duelo complicado, porque puede tener enfrente a Annette Contavit o a Mari Sakkari. Una Mari Sakkari que ha demostrado tener mucha fortaleza en este WTA Finals. Bien, Adolfo, el cierre es con los Juegos Panamericanos Juveniles en que se van a celebrar en Colombia. Comienzan hoy, Adolfo. Y no solamente del fútbol hemos estado pendientes, Jorge, sino también de muchos otros deportes. Y es que precisamente en el día de hoy arranca la antorcha en la ciudad de Cali para dar pie a lo que serán los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Y es que el recorrido se cumplirá del 17 al 25 de noviembre, cuando la antorcha ingresará al Estadio Pascual Guerrero como acto central de la ceremonia de inauguración el 25 de noviembre. El nacimiento del fuego, el encendido de la antorcha y el recorrido desde ese momento hasta activar el pebetero en la ceremonia inaugural es uno de los símbolos más representativos